La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Mi nombre es Alfredo Grande y hoy, 25 de septiembre de 2017, estamos en el programa radial Sueños Posibles. Como siempre, desde la retaguardia, el AM690. Y unas reflexiones que continúan un poco la de la semana pasada. Que tiene que ver con la lucha, con la toma, con las tomas, con tomar algo. ¿Por qué tomar en el marco de la cultura represora es algo que está mal? ¿Quién es el fundante de una escuela, de un colegio? Ese fundante no son más ni menos que los propios alumnos. Tomar las escuelas es una forma de reafirmación de la voluntad, del deseo, de la fuerza, con la cual los alumnos se toman muy en serio la educación. O sea, no hay educación posible sin alumnos que se toman en serio el hecho de ser educados. Por lo tanto, como la educación no es neutral, en realidad nada es neutral, estos alumnos exigen, reclaman ser parte, no ser receptáculos vacíos de reformas con las cuales tienen todo el derecho, casi diría todo el deber, de estar o no estar de acuerdo. En la medida en que esa voz es tapada, en que esa voz no es escuchada, en que esa voz es apagada, entonces aparece la toma. Podríamos acuñar una idea que es: si no hay escucha, hay toma. Alguna vez se dijo, si no hay justicia, hay escrache. Bueno, creo que estas escuelas, que por lo menos en Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habría que discutir autónoma de qué, ya son muchísimas. Estas escuelas están mostrando que si no hay escucha, hay toma. Y la toma es nada más y nada menos que autogestión. O sea, salir del esquema habitual de la cultura represora, donde todo se heterogestiona, donde todo de alguna manera pasa a ser parte del funcionariato, donde todo pasa a ser gestión de intermediarios, de profesionales, de burócratas, de interesados, desde ya de capitalistas, y pasa a ser tomado en las propias manos. Es decir, tomamos en nuestras propias manos aquello que nos interesa, aquello que deseamos y aquello que necesitamos. Y las escuelas, en este programa se va a hablar mucho del tema de las escuelas, de las escuelas como capacitadoras, de la escuela pública, que como ya hemos dicho más de una vez, no es la escuela estatal, la escuela pública. La semana pasada hablamos sobre educación popular y hoy seguimos con este tema, desde otros ángulos. Creo necesario resaltar como muy importante, como muy valioso, que todas estas tomas, que son de alguna manera degradadas por periodistas, por políticos, que creen realmente que la representación es sacarse un problema de encima. Si yo tengo un representante, que se ocupe el representante. Pues no, la toma muestra que no, que puede haber o no representantes, discutiremos en todo caso qué es hoy un representante, pero yo tomo el problema en mis manos. La toma es tomarlo, es agarrarlo, es apretarlo, es de alguna manera verificar un aforismo implicado que dice que el que mucho abarca, mucho aprieta. De eso se trata la y las tomas, de abarcar mucho, o sea, la educación, todo lo que tenga que ver con el aprendizaje, con el conocimiento, con la capacitación, y apretar mucho. Y los que pueden apretar mucho son los jóvenes, porque no solamente tienen una vida por delante, tienen una vida en ese mismo instante, en el instante de la toma, adquieren una nueva vida. La autogestión crea nuevas formas de subjetivación. Y esto es lo que la cultura represora teme. Esto es lo que la cultura represora odia. Que los estudiantes, los jóvenes, los adolescentes, incluso los niños y niñas, puedan tomar algo en sus propias manos. Nada más y nada menos. Por eso desde este programa seguimos celebrando la toma, las tomas, todas las tomas posibles, porque de alguna manera, mientras haya deseo de autogestionar la vida, esa vida seguramente será una vida digna de ser vivida. Seguimos en Sueños Posibles. Bueno, ustedes están acá en la cooperativa que es Curarse en Salud, ¿no? Cooperativa de Trabajo Curarse en Salud, sí. Bueno, ¿y cuándo empezaron acá en San Luis? Y empezamos a pensar la idea de una cooperativa hace como 3, 4 años. Dos psicólogos y empezamos a tener reuniones con otros compañeros egresados de la Facultad de Psicología y les empezamos a dar la propuesta de, a partir de lo que nosotros habíamos visto de la experiencia de Ático, queríamos hacer una cooperativa de trabajo en salud, prevención y promoción de la salud, incluir, digamos, hacerla también interdisciplinaria. Esa era más o menos la idea. Hace 3 años, sí, creo que más o menos. ¿Y qué referencia tenían de Ático? Que era una cooperativa de trabajo en salud mental. Solamente eso, digamos. Alguna habíamos ahí linkeado en la página, veíamos los espacios de trabajo que tenían, las ramas que tenían y demás, pero no, en líneas generales, digamos. Sabíamos que trabajaba desde el arte, desde la educación y no mucho más, digamos. ¿Y tienen conocimiento de otras experiencias cooperativas en la zona, en salud? Porque hay varias cooperativas en salud, menos en salud mental, pero en salud hay varias, ¿no? No teníamos idea. Nicolás, que fue el que hizo la investigación en relación a ese tema, no conocíamos ninguno. Sí, cooperativas que producían otro tipo de bienes o ofrecían servicios. Claro, claro. Pero ninguna en relación a la salud. ¿Y vos acá en la cooperativa, tu nombre completo es? Ever Miglierina. Perfecto. ¿Y qué? Además del trabajo profesional, ¿qué funciones tenés en la cooperativa? En realidad, dentro de lo que es el estatuto y demás, yo sería socio presidente, pero si bien somos una cooperativa de hecho, porque nos tomamos el trabajo de obtener la matrícula con un estatuto y demás, no respetamos la regla de juego, digamos, que para del cooperativo. A ver, explícanos un poco eso. Y las funciones, ¿qué tomamos del cooperativismo? La asamblea, como órgano de discusión y decisión, la horizontalidad, la igualdad entre compañeros y compañeras, digamos, la distribución de la ganancia, ¿sí? No hay patrones, eso es lo central. Y después lo otro en relación a cargos y demás, es como que algo que va circulando. No tenemos nada definido formalmente en ese sentido. ¿Pero tienen personería jurídica? Tenemos una matrícula y personería jurídica que nos ha llevado mucho tiempo y que no nos ha, digamos, de alguna manera facilitado las cosas. No lo facilita. No pasa nada, digamos. Tenemos la matrícula, sí, perfecto. Pero estamos incluso pensando en pasar de una cooperativa a ser una cooperativa de hecho, digamos. Porque el artículo 5 del estatuto, el objeto social de la cooperativa, nos ha costado mucho definirlo. Nosotros queríamos hablar de salud, por ejemplo, en ese artículo, y nos dijeron que para hablar de salud teníamos que empezar a regirnos por la ley que se rigen las prepagas. Es una serie de trámites bastante engorrosa. Bueno, eso es una trampa importante. Nosotros estamos entrampados con ese tema porque se confunde. Eso tiene que ver con una reforma, con un veto que hizo la expresidenta Cristina Kirchner a la ley de prepagas. Ajá. Entonces, inicialmente se había eximido a las cooperativas de la ley de prepagas. Y a través de ese veto quedamos de alguna manera incluidas en la ley de prepagas. Ático hizo una presentación en la Superintendencia de Seguro en Salud porque consideramos que en el mismo texto de la ley hay un espacio para fundamentar que las cooperativas de trabajo no pueden estar regidas por la misma ley de la medicina prepagada. Pero es un punto muy delicado y la verdad que me sorprende que lo padezcan también acá. Nosotros en este momento hicimos varias presentaciones. Pero es cierto que mantenemos los lineamientos generales del estatuto, ¿no? Ajá, sí, sí. Nosotros en ese momento teníamos dos caminos a seguir, como empezar a llevar adelante como un proceso de lucha, de litigio, lo que sea, digamos, para obligar, digamos, al INAI, a los organismos de control del cooperativismo, que nos dejen poner la palabra salud, digamos, sin estar regidos por la ley de prepaga. O la otra opción era cambiar el objeto social y de hecho trabajar de la manera en que nosotros quisieron. Optamos por eso. Sí dejamos educación, sí dejamos algunas otras cositas, pero no, nos privamos de la palabra salud. Bueno, porque no había otras experiencias tampoco locales que nos hicieran respaldo, claro, para llevar, claro, adelante una cosa. Fíjate que nosotros, que tenemos una matrícula del año 86, la cooperativa se inscribe como Cooperativa de Trabajo en Salud Mental. Directamente, claro. Y el objetivo social, tenemos asistencia, tenemos educación, tenemos, pero no, en ese momento que hubiera una cooperativa en salud era absolutamente diferente a tener una prepaga. Claro, y de hecho, sí, somos fundadores de la Federación Argentina de Entidades Solidarias en Salud, donde hay muchas cooperativas que también están con este tema de que la homologan a las prepagas, ¿no? Es que es difícil, además, porque nosotros, por un lado, reivindicamos lo público, digamos, reivindicamos que la salud tiene que ser un derecho bancado por el Estado, repudiamos lo privado. Creemos, me parece en general, que la idea de incluirnos dentro de una prepaga nos acercaba al lado de lo privado, que era donde no queríamos estar. Pero te coloca ahí directamente. Sí, sí, directo. Es difícil por eso. Y como ofrecer un servicio desde el cooperativismo también es difícil. No sabemos cómo gambetear esa cosa. No queremos ser privados. Tenemos que ofrecer un servicio con un costo distinto y demás, pero no estamos dentro de lo público. Salvo que el Estado en algún momento tome la decisión de incluir a las cooperativas de trabajo en salud, supongo, para dar servicio a los... Parece que ese sería lo ideal, digamos. Fomentar el cooperativismo. Es que así era. Tenía una ley aparte. De hecho, nosotros, como bien dijiste, dependemos del INAES. Uh-huh. Que es un órgano distinto del que depende la medicina prepaga, que son entidades, claro, comerciales. Claro, si sí. La cooperativa de trabajo no es una entidad comercial. Entonces, con este tema de meternos dentro de la prepaga, bueno. Ahora, vayamos, ustedes tienen 3 años de funcionamiento, dijiste. Dos años a partir de que se empezó a proyectar la idea, y 2 años. ¿Y cuántos asociados son en este momento? En este momento está Diego, está Ale, te los puedo decir con nombre, está Doana, está Nico, estoy yo y está Maximiliano. Somos 6, sí. Que es el número mínimo, ¿no? Sí, el número mínimo para sostener, digamos, sí. Y, bueno, no conozco, así que... Pero sí, tengo la impresión de que el proyecto está funcionando muy bien. Para nosotros sí está funcionando. El año pasado, a fin de año, nos pusimos como objetivo tener un espacio físico, como éramos como nómades en ese sentido. Presentamos proyectos a diferentes instituciones, asilos de ancianos, centros de atención primaria de la salud, escuelas y demás, propuestas de prevención y promoción de la salud, propuestas psicoeducativas, etcétera. Y ese nomadismo, digamos, nos dificultaba el trabajo, entonces dijimos, bueno, vamos a alquilar una casa y tener un espacio físico. Y bueno, este año lo hemos podido concretar, desde principio de año estamos, ya llevamos un par de meses. Cuesta llegar a fin de mes, digamos, pero estamos funcionando. Creí escuchar ahí informalmente en una charla que parte de la financiación tiene que ver con los eventos que realizan. Sí. Casi el grueso, te diría ahora, de la financiación tiene que ver con eventos que nosotros le queremos dar como un tinte cultural, digamos. Tratamos de incluir folk, música, arte, educación. Pero es difícil porque, bueno, no queremos convertirnos tampoco en una cooperativa que organiza eventos. Claro. Entonces, te vas moviendo en esas dos cosas, me parece. Bueno, nosotros tratamos de hacer algo muy parecido y le damos a los eventos, uh-huh, el carácter del área preventiva, ¿no? Pensamos que todo, uh-huh, fomento a lo cultural, a lo político, a lo artístico, uh-huh, es una manera de actuar en el área de la prevención, ¿no? Claro, desde ese lugar fundamentamos este tema, ¿no? Si no es cierto, terminás haciendo una organizadora de eventos. Pero le tratamos de dar, por ejemplo, tenemos un cineclub cooperativo, un área que se llama Ático Implicarte, que hoy mismo se está haciendo una peña en la cooperativa. Ajá. Es decir, que pensado de una concepción más amplificada de la salud, yo creo que esas actividades contribuyen. Son preventivas, sí, sí. Planteando, viste, el famoso tipo de prevención, asistencia, rehabilitación, ¿no? Claro. ¿Ustedes trabajan... Ay, ¿cómo va? ¿Qué? Hola, ¿cómo le va? ¿Ustedes trabajan o piensan el trabajo como una forma de... No sé si la palabra es rehabilitación, es fea, digamos. Pero piensan como el trabajo, como un trabajo no anhelante, digamos, puede... ¿ayudar a solucionar un padecimiento mental? ¿Sí? Absolutamente. Sí, sí. El tema es... ¿Lo han podido concretar, digamos, con espacios de trabajo así? Mirá, estamos intentando, por ejemplo, el área grupal, no es un área que hemos podido desarrollar, pero que estamos, este año hay dos asociadas que están encargadas del tema. Y de alguna... Lo que pasa es que el trabajo para nosotros, supongo para ustedes también, estamos en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad absolutamente alienada, que el que venga... Siempre hay que hacerle como un proceso de construcción de la alienación, ¿no? Como te agarras un pingüino a un petrolado, tenés que sacar el petróleo, ¿no? Sí, sí. Después si puede nadar o no, bueno. Pero sí, realmente, los que no tienen trabajo, porque no tienen. Y los que lo tienen, porque el trabajo te lleva a un nivel de alienación tal que termina siendo, todo trabajo termina siendo el productor de enfermedad. Sí, por supuesto. Sí. En una situación tal en que las ART... no reconocen muchas enfermedades profesionales. Sí. Con lo cual estás casi en el peor de los mundos, que por supuesto siempre puede empeorar. Así que trabajar... Debería pensarse de esa manera. Digamos, exactamente, que el trabajo, digamos, que el sujeto desarrolle capacidades como para autorrescatarse de esa alienación cotidiana del trabajo. Sí, no es fácil, pero... Creo que eso, que por eso el trabajo de una cooperativa te permite tener un vínculo con lo que uno produce, que y ese vínculo me parece que es lo desalienante, digamos. Exactamente. No sos un trabajador fordista, por decirlo de alguna manera. Bueno, tal cual, tal cual. Y otra cosa que hemos dado, nosotros te vamos a enviar nuestro libro, que hay varios artículos, es como para una persona que se acerca a una cooperativa, todavía el hecho de que sea una cooperativa ya tiene un efecto positivo, digamos, de cierta salud, ¿no? O sea que hasta la palabra cooperativa todavía goza de cierto prestigio, digamos, y nosotros lo aprovechamos, ¿no? Hay un trato solidario, un trato autogestivo, incluso respetuoso, muy diferente de ese trato de plástico, que viste, esa especie de cordialidad de plástico de las grandes empresas, ¿no? Y eso también tiene un efecto terapéutico, ¿no? Sí, debe funcionar así, me parece. Es difícil, vos hablabas del cooperativismo, o sea, lo que estabas diciendo en relación al trabajo, y pienso cómo el Estado, algunos estados medio perversos, han usado la figura del cooperativismo, decís la palabra cooperativismo, sigue siendo una palabra linda. Claro, claro. Como se ha usado el cooperativismo como para tercerizar el trabajo, ¿no? Absolutamente. Es que como tener esa disputa, me parece, en un sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Eso Menem lo hizo a full. Creaba pseudo cooperativas, hospitales autogestionarios. La palabra autogestión también se ha usado de la manera más perversa, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que una cooperativa de trabajo especialmente, para poder funcionar, tiene que resolver sus problemas de autofinanciación. Sí, nadie puede ofrecer lo que no tiene, ¿no? Entonces, pero tenés toda la razón, las palabras dentro de este marco de lo que yo llamo la cultura represora y en última instancia el modo de producción capitalista, se vacían de contenido y se siguen usando, ¿no? Sí, sí. Y a mí me parece una experiencia importante y realmente, bueno, tenía ganas de venir acá y vamos a ver si podemos iniciar y potenciar el intercambio. Sí, estaría porque re interesante. Nosotros la integración cooperativa en nuestra cooperativa, que ahora está presidida por Gabriela Gamboa, y tenemos una expresidenta de Ático, Susana Hersenson, que es la directora de integración cooperativa. Le damos mucha importancia a la integración cooperativa, así que bueno, va a ser una prioridad en los próximos meses tratar de aumentar, desarrollar los lazos con ustedes. Necesitaríamos, porque... necesitamos esos espacios, espacios incluso federales o de organismos que por fuera del INAE, incluso me parece, no por querer patear el tablero porque No. Pero mejor patear el tablero que el tablero te patea. Claro, vos, ¿no? Sí, si hay que elegir eso, sí. En definitiva, prefiero patearlo nosotros. No se la podemos dejar al INAE, me parece. Tenemos que tener nuestros propios congresos de cooperativas. Bueno, hay varias federaciones. Claro. En la provincia de Buenos Aires, una federación importante que es FECOTRA. Claro. Hay que buscar por ese lado, ¿viste? Hay que buscar. Es decir, lo que pasa es que el movimiento cooperativo se ha, por un lado, despolitizado y por otro lado se ha estatizado. Y el Credicop. Bueno, no quería decirlo. Pero bueno, pero el Credicop no es una cooperativa de trabajo. ¿No? No. El Credicop es una cooperativa bancaria que tiene empleados, tiene relaciones de explotación. No, son socios. Pero socios y empleados. Una cooperativa de trabajo no puede tener empleados. No puede pagar un salario. Todo lo que el socio retira tiene que ver con el excedente. Uh-huh. No es un salario. Es una forma bastante interesante, ¿no? No por algo, muchas empresas arman cooperativas truchas para organizar fraudes laborales, ¿no? Por supuesto, siempre pagan justo por pecadores. Bueno, es un enorme placer hablar con vos. Esta nota va a salir por un programa radio que yo tengo, se llama Sueños Posibles, pero ya el viernes que viene la vamos a estar compartiendo con todos los asociados de Ático y a partir de ahí, bueno, vamos a mandarte a vos y a todos los compañeros y compañeras, haremos un intercambio intenso a beneficio mutuo. Muchísimas gracias. Una lástima que no hayan podido participar al resto para ampliar el aporte. Bueno, pero tomamos esto como el inicio. Te agradezco, sí. Diego, la invitación. No. Alejandro es otro compañero de la... ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal? Un gusto conocerlo. Estamos acá finalizando una charla muy, muy interesante sobre las tareas de curarse en salud y de Ático, que es la cooperativa de Buenos Aires, que hace 31 años que estamos con este mismo proyecto. Así que bueno, seguimos en Sueños Posibles. Ático, cooperativa de trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, cooperativa de trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800 www.aticocooperativa.com.ar. Bueno, acá en Sueños Posibles tenemos el placer de hablar con nuestro querido compañero, amigo de tantos años de lucha, el conocido profesor Juan Carlos Sánchez. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Bien, acá estamos volviendo de un pequeño viajecito a Venado Tuerto por el 18º aniversario del asesinato de Clemente Arona. Y bueno, seguimos militando por los derechos humanos, tal como es mi costumbre. Exactamente. Bueno, en realidad lo que quiero charlar unos minutos contigo es, vos mandaste un mail o un mensaje a través de algunas redes sociales. Y quisiera, bueno, tener un poco más de palabras tuyas, directo, cuál fue la situación que se planteó, qué pasa con el programa Incluyendo, etcétera. Mira, lo que pasó con Incluyendo en realidad es un proceso que se venía dando desde el año pasado. En realidad yo ya este año no quería volver a hacer el programa. Y varios compañeros y compañeras me sugirieron cuando insinué la idea, y no, que vas a abandonar esta trinchera, a vos te sirve, la discapacidad no está en ningún lado. Y bueno, me dejé embarcar. Y me embarqué. Sí. Y de repente empezaron los problemas ya antes con las divergencias políticas ideológicas, ya con el pase casi explícito al kirchnerismo, cosa que yo no adhiero, y por eso abandoné primero Barricada TV como grupo político, esto ya hace 2 años. Luego, siguió con el programa, seguimos este año, bueno, se paralizó todo por la autorización de la ENACOM. Seguimos esperando a que Incluyendo apareciera. Se consiguió la autorización, se empezaron las emisiones de prueba, pero siempre que había un acto de tinte kirchnerista, la programación que se levantaba era justo el día martes, cada vez que se emitía Incluyendo, ¿sí? Y bueno, el colmo llegó precisamente en estas últimas semanas, cuando yo había empezado a hablar de empezar a hacer entrevistas, sobre todo, más que nada, por la actual coyuntura del tema del quite de pensiones, que es un tema álgido y ya muy exasperante para miles y miles de personas que se quedaron sin esa prestación. Y de repente, avisando tarde, teniendo cerrada la entrevista, me dicen que hay un plan de obras. Que hay un plan de obras y que se iba a levantar toda la programación. Por supuesto, me enojé y dije, no va más. ¿Por qué? Porque precisamente ya también el martes 5, que justamente es el día de mi cumpleaños, iba a ser el programa, también me la habían levantado con la excusa de una movilización. Y aquí, días después de toda esta novelita, descubro que a la par del plan de obras hay elecciones en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Quiere decir que aprovecharon el plan de obras de la UBA para dedicarse a militar las elecciones en sociales donde iba una de las referentes de Barricada TV. Y entonces eso me molestó sobremanera, porque no hay compañeras y compañeros como para seguir poniendo el programa del aire. Yo tenía la entrevista cerrada, la tuve que cancelar, pero mal, explicándole diplomáticamente que había un plan de obras que se podía haber avisado con mucha más antelación. Entonces uno ya puede programar las entrevistas, los temas. Vos lo sabés mejor que yo, Alfredo, tenés que hacer una producción previa de los programas. Y eso realmente marcó el punto final para una relación de varios años donde coseché tanto alegrías como tristezas. Las alegrías de haber entrevistado a Vicente Tito Lema, de haberte entrevistado a vos, a Oscar Ciancio, a tanta gente que realmente me aportó su mirada acerca de la discapacidad y que todos pudieron ver por Incluyendo. Bueno, quiere decir que esto es como una disputa más en un plano ideológico y político. Sí, porque es ideológico y político porque precisamente vos sabés que no comulgo con los dos bandos en disputa, ¿no? La famosa grieta, ¿no? Entre kirchnerismo y macrismo, sigo sosteniendo que son lo mismo, que son socios, que con matices, por supuesto, como lo he aclarado ayer en Venado Tuerto, respondiendo a un kirchnerista, ¿no?, que salía a defender la versión K de los hechos, sobre todo con Santiago Maldonado. Y entonces no me quedó más remedio que decir poner punto final a una relación que ya venía desgastada y que, aparte, yo ya tenía pensado inclusive terminar este año con Incluyendo al fin del ciclo. Y bueno, pero se anticipó, todo tiene un final, todo termina. Bueno, todo termina, pero todo empieza, y yo creo que la propuesta tuya de Incluyendo, más allá de que pueda ser en Barricada TV, se podría reproducir en otros medios, ¿no? En otros medios alternativos, televisivos o radiales. Desde ya, para Sueños Posibles, sería muy importante tener una columna tuya sobre los temas que vos tan, con tanta profundidad abordás, explicás y los temas por los cuales militás. No es que te estoy ofreciendo una columna, sino que te estoy ofreciendo una columna. O sea, creo que sería muy importante seguir contando con tu voz, porque en realidad lo más importante, yo me acuerdo de la entrevista que tuvimos, más allá de lo que se veía, que se nos veía a nosotros dos, que no ninguno es tan atractivo, era lo que se decía, ¿no? Y creo que en ese sentido un programa radio puede tener la misma potencia, ¿no? No sé vos cómo lo ves. No, seguro. Es algo que yo también venía barajando y con no tanta asiduidad como un programa semanal, por ejemplo, que requiere una producción entera y muy grande, ¿no? Inclusive hasta se podrían incorporar entrevistas a determinados referentes de la discapacidad vía telefónica, que son muy importantes. Me quedé con la gana, por ejemplo, de hacerle un reportaje a Carlitos Ferreres, uno de los que comenzó con la historia de la lucha de las personas con discapacidad después de la desaparición forzada de José Poblete, que el año que viene se cumplen 40 años, fue un 28 de noviembre del 78, y no fue casualidad, porque José Pepe iba a organizar a la Unión Nacional de Discapacitados y justamente lo desaparecen por eso, porque estaba organizando gente para defender los derechos de las personas con discapacidad. Y bueno, sería importante seguir contando con lugares a donde aportar la mirada, aportar la voz, sobre todo con una coyuntura donde se ve que el ajuste avanza y fundamentalmente más sobre las personas con discapacidad. No sabemos qué alcance puede tener. Lo que está en manos de Carolina Stanley, creo que es demasiado grave para dejarlo pasar, ¿viste? Entonces, es importante tener una voz, como también esclarecer algunos puntos críticos que a lo mejor las personas con discapacidad y sus familias no saben, ¿no? Que ese es el principal problema, la desinformación. Bueno, mirá, yo no puedo hablar por toda la extensa e importante programación de La Retaguardia, pero desde ya Sueños Posibles siempre tendrán un espacio para vos. Podemos organizar si quincenal o cómo, entrevistas grabadas que vos nos mandes o que nosotros hagamos, pero sería la columna del profe Juan Carlos Sánchez sobre estos temas que yo creo que más allá de Barricada TV son una barricada de discusión política, ideológica, muy necesaria, porque supongo yo ya te lo habré dicho, el tema de Incluyendo es un tema que es transversal a la discapacidad, a la capacidad, a la multicapacidad, ¿no? Estamos en una Argentina donde la inclusión es cada vez más difícil o directamente imposible, ¿no? O sea que la perspectiva de trabajar contra todas las formas de exclusión es más que necesaria, ¿no? Ya lo creo que es más que necesaria cuando la exclusión es cada vez mayor, ¿no? Y lo vemos a diario, ¿no? Y no solamente con las personas con discapacidad, sino también las personas sin discapacidad. Y te cuento una anécdota muy chiquitita. Yo nomás, en la esquina de mi casa, tengo una pareja durmiendo en la calle, ¿sí? Y están con todos los petates. Cuando llueve se ponen debajo de un techito que hay en un edificio de departamentos y cuando no, están al lado del sanatorio Julio Méndez. Sin contar lo que he visto en estos días de pibes y pibas revolviendo los tachos de basura como en el 2001. Hacía rato que esto no lo veía y esto marca la exclusión creciente en una Argentina ya que no encuentra su rumbo, en una democracia burguesa que honestamente sabemos que la gente, como dice Cambiemos, sigue eligiendo por el mal menor, ¿no? Por ahí se encuentran con la sorpresa a la vuelta de la esquina después de octubre, ¿no? Bueno, vamos a ver, Juan Carlos Sánchez, un militante de la vida y de todas las formas de vida, desde ya, desde Sueños Posibles tendrás todo el lugar que quieras tener. Te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por tu testimonio. No, por favor, gracias a vos, Alfredo. Un abrazo. Y un abrazo grande a todos los oyentes de la retaguardia. Hasta luego. Trinchera Cultural, arte en resistencia. Sábados, 6 de la tarde, Sala Teatral La Clac, Avenida de Mayo, 1158. Alfredo Grande, Oscar Ciancio, Sebastián Rafa y Federico Grande te esperan en la Trinchera Cultural. Me vienen a convidar a arrepentirme. Sábados, 6 de la tarde, en La Clac, Avenida de Mayo, 1158. Me vienen a convidar a que no pierda. Entrada y salida, laica y gratuita. La necedad de vivir sin tener precio. Auspicia Trinchera Cultural, Ático, Cooperativa de Trabajo en Salud Mental. Trinchera Cultural. Arte en resistencia. Soy el que nunca premió. Continuamos con Sueños Posibles, acá directamente de la ciudad de Sierra Grande, en la provincia de Río Negro. Y estamos con dos compañeros, Gustavo Cifuentes, que es docente, director de la Escuela Rodolfo Walsh, de la UNTER, y Gustavo Hernán Ávila, profesor de enseñanza primaria, secretario general de la UNTER, seccional Sierra Grande. Como algunos saben, yo hace varios años, tengo el privilegio, realmente lo es, de participar en distintos cursos de capacitación en las distintas seccionales de la UNTER, y en este momento estamos acá en Sierra Grande, y les pedí a los compañeros tener una charla para Sueños Posibles en relación a, bueno, los temas de la educación, de lo que tanto saben, en general, pero en particular también lo que piensan que está pasando en este momento en el país y, por supuesto, el agregado de específicamente Sierra Grande. Vamos a empezar con Gustavo Ávila, que es el secretario general de la UNTER acá de Sierra Grande. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Y gracias por tu tiempo. Y quería, bueno, que nos dieras un panorama de lo que vos pensás, crees que son los problemas más graves, por lo cual estoy viendo un cartel que dice dame alas para ser más libre y una escuela digna para aprender a volar, a la escuela pública. Me parece que por ahí es un buen arranque. ¿Vos crees que la escuela hoy es un lugar para aprender a volar? Y la verdad que la escuela nos permite volar, nos permite soñar. Y bueno, y seguimos siempre con nosotros, ¿no? Defendiendo la escuela pública en todo sentido, porque bueno, ahí no permite estar en contacto con los chicos, con la sociedad, vivir a diario con ellos, y todas las problemáticas que encierran las instituciones educativas, que abordamos, no es solamente desde lo pedagógico, sino es una realidad que tenemos que vivir en todo sentido, y mucho tiene que ver con toda la realidad que viven los chicos en sus casas, las vivencias que traen, las problemáticas que afectan a las familias. Acá, bueno, puntualmente en Sierra Grande, un porcentaje muy grande de desempleo, que bueno, que el desencadenante en todo sentido es la falta de trabajo, que lleva aparejado una serie de problemáticas que las escuelas tienen que abordar a diario, dándole respuestas a esas familias, y bueno, y acá la escuela cumple un rol muy importante, porque está cubriendo realmente mucha demanda en todo sentido, desde lo educativo, como primordial, como principal, pero también abarcando muchas cuestiones sociales, ¿no? Que se desencadenan en las instituciones, y bueno, los profes tienen que estar a diario tratando de cubrir la falta de comida, de contención de la familia, por ahí las rupturas en el ámbito familiar, que muchas veces se traslada a las instituciones. Y toda una serie de situaciones que se viven a diario, el creciente flagelo del tema de la droga, después también la inseguridad. Tenemos muchas cosas que abordamos en las instituciones y que por eso esto nos permite pensar que las escuelas nos dan las herramientas para volar y para sacar adelante a la sociedad, ¿no? En una sociedad que la vemos muy castigada por estos últimos tiempos, estas políticas neoliberales en contra de la clase trabajadora, han sido muy golpeados. Nosotros, Sierra Grande, históricamente somos golpeados. Fuimos golpeados en los 90, en su momento por Menem, donde decía que iba acá a ser la revolución productiva, y bueno, terminamos siendo nada, el pueblo fantasma de Sierra Grande. Y ahora nuevamente volvemos a recaer, volvemos a tener esta recaída desde lo social por falta de trabajo, por una falta de trabajo genuina para la gente. Que bueno, que la principal fuente de trabajo es cerrada nuevamente, explotados por capitales chinos, en condiciones laborales nefastas, por nada, y denigrando a la gente, al trabajador, y eso también a uno lo hace repensar de cuándo podremos salir de esta situación, ¿no? Sierra Grande, de poder retomar y poder tener realmente fuentes genuinas de trabajo y que podamos dar un salto en este sentido. Pero bueno, acá en la escuela, no solamente acá en zona rural, en zona urbana, sino también tenemos escuelas rurales, donde es el único ámbito que tienen los chicos para interactuar, para formarse, para ser futuros ciudadanos y que van a cumplir un rol importante en la sociedad. Muchos chicos de ellos hemos logrado que sigan estudiando, sigan sus estudios, y eso realmente nos fortalece. Yo, como maestro rural, estuve 10 años en zona rural trabajando, y el día de hoy, bueno, me encuentro con mis pequeños alumnos en su momento, que bueno, ya con algún trabajo, otros estudiando. Y bueno, eso es realmente lo bueno de las escuelas, ¿no? Lo bueno que podemos ver a futuro, esos pequeños logros que nos da la vida. Y a tu criterio, con todo lo que señalaste respecto a las funciones que cubre la escuela hoy, ¿no? Hablaste inclusive de las cuestiones de la familia, contención de la familia, cuestiones alimentarias. ¿Pensás que el trabajo docente hoy es un trabajo salubre o empieza a ser insalubre por la cantidad de problemas que el docente tiene que absorber? Y realmente pasa a ser un trabajo insalubre porque realmente, cada vez son más cosas que tiene que hacerse cargo el docente, no solamente de dar clases, sino de cubrir muchas demandas que el Estado no la está cubriendo. Esa es la realidad. El Estado no está dando las garantías, no está cubriendo en lo que es desde lo social, desde lo que es salud, seguridad, muchas cosas que bueno, que el Estado está ausente y no está pudiendo revertir esa situación, y se va acrecentando día a día. Eso es lamentable. Y nosotros, que lo vemos que es una, una localidad muy pequeña, y lo trasladamos a por ahí otros lugares que donde vemos, que recorremos por ahí la provincia y nos permite ver lo que bueno, que se refleja y se va acrecentando en otros lugares, en las ciudades más grandes también se ve, y que bueno, que realmente el docente muchas veces se ve desbordado, muchas veces se ve desbordado en todo sentido, porque tampoco tiene el acompañamiento por parte de un equipo técnico que lo estén ayudando, lo dejan a la deriva, y inclusive muchas veces cuando se empiezan a discutir estas cuestiones desde lo salarial, y ya empiezan a ningunear al docente, que bueno, que siempre son los que reclaman, siempre los que piden más salario, o que no quieren trabajar porque las condiciones laborales no están dadas, por situaciones estructurales, edilicia, que bueno, que ahí muchas veces las escuelas están muy deterioradas, y bueno, los mismos profesores dicen, no, en estas condiciones no vamos a trabajar, no solamente por resguardo mío, sino también por resguardo de mis alumnos, y por ese motivo me niego a ingresar al establecimiento educativo. Así que yo creo que bueno, todavía se puede, tenemos el, por suerte acá todavía tenemos el respaldo de la sociedad que nos ve a los educadores realmente en una posición de no nos callamos la boca, salimos a manifestarnos, planteamos las realidades, le exigimos a nuestros representantes que bueno, que se pongan a trabajar, ¿no? Que se pongan a laburar para revertir esta situación y podamos conseguir una mejor sociedad para todos en general. Esto nos beneficia a todos y nos va a permitir crecer como ciudadanos. Por eso son muchas las tareas que lleva adelante los educadores, y por eso hay que valorar la tarea docente. Inclusive muchos de ellos terminan su jornada laboral y están comprometidos con otras causas, con otras actividades, desde lo social siempre, ¿no? Involucrándose en todo sentido y siempre en beneficio de los niños. Bueno, estábamos hablando con Gustavo Ávila, secretario general de la UNTER, acá de la seccional de Sierra Grande, y quería preguntarle a otro Gustavo Cifuentes, que pertenece a la escuela Rodolfo Walsh de la UNTER, desde el punto de vista de lo que podemos llamar capacitación, ¿no? De los docentes, de los profesores. ¿Qué pensás vos de cuál es la función que esto que llamamos capacitación puede generar, puede ayudar en todo lo que nos estaba diciendo Ávila anteriormente? Sí, bueno, primero que nada un saludo para vos, Alfredo, para toda la audiencia. Yo lo escuchaba detenidamente y pensaba esto de que cómo la escuela y el sindicato también se han transformado en una trinchera, ¿no? Para defender ciertos valores históricos, como puede ser la defensa de la escuela pública, ¿no? Y creo que la mejor gráfica que podemos hacer de cómo hoy está la educación en la Argentina y también en Río Negro es ver a las escuelas como trinchera, ¿no? Donde los docentes, los alumnos, la comunidad educativa trata de todas maneras posibles de resistir a estos embates que tienen que ver con lo que Gustavo Ávila decía recién, que vienen de la mano de las políticas neoliberales, ¿no? Que son terribles. Terribles para la sociedad, ¿no? Porque dejan secuelas que llevan años de revertir. Y bueno, y lo graficaba muy bien. Sierra Grande, para cualquier estudiante de sociología, vendría a ser un laboratorio ideal para analizar todas las consecuencias negativas que puede generar este tipo de política, ¿no? Y desde el sindicato y desde la escuela Rodolfo Walsh, tenemos un posicionamiento claro para tratar de generar con todas las capacitaciones y todos los cursos que hacemos herramientas para que el docente pueda defenderse dentro del aula y dentro de la escuela frente a esas políticas neoliberales, ¿no? El sindicato hace un esfuerzo muy, muy importante para garantizar la capacitación en servicio, o sea, esto es una concepción que tenemos históricamente desde la UNTER, de que, bueno, los docentes tenemos que tener capacitaciones dentro de nuestro horario de trabajo, capacitaciones gratuitas, que el Estado no las garantiza, entonces nosotros tenemos una doble responsabilidad, ¿no? Es decir, bueno, si el Estado no las garantiza, nosotros tenemos que ofrecerle a nuestros compañeros y a nuestras compañeras un espacio de debate, de reflexión, y esto, ¿no? De brindarles herramientas, un espacio de debate, de encuentro, como para que también no se sientan solos en esta lucha que Gustavo decía, que es así, ¿no? Muchas veces los profesores, los maestros, nos encontramos muy solos frente a esta realidad de que él graficaba, ¿no? Y entonces el sindicato con la escuela tiene una responsabilidad muy importante. ¿Cuándo comienza la escuela de Rodolfo Walsh? La escuela de Rodolfo Walsh, su estructura depende de, en principio del Consejo Directivo Central de UNTER, que es elegido democráticamente cada 3 años. O sea que cada 3 años se renueva y está a cargo de la Secretaría de Educación de la UNTER. Y dentro de su estructura tiene un director, un vicedirector y un secretario académico. La organización nuestra determina de que necesariamente todos los años la escuela tiene que estar en funcionamiento, pero como los cargos son otorgados por resolución ministerial, o sea, por el Ministerio de Educación, a veces la escuela carece de estos cargos, ¿no? Entonces, a veces se dificulta, como pasó este año, donde debido al largo conflicto que tuvimos por la cuestión salarial, el gobierno no otorgó las licencias gremiales correspondientes a los miembros de la escuela Rodolfo Walsh y empezamos a mediados de junio, julio, a funcionar, ¿no? O sea, que también las licencias gremiales que nosotros tenemos dentro de la escuela es algo que le tenemos que arrancar al gobierno muchas veces en las negociaciones. Pero bueno, una vez que estamos en funcionamiento, trabajamos durante todo el periodo que le corresponde a la comisión directiva y no solamente trabajamos en lo que tiene que ver la capacitación o las capacitaciones en el espacio de formación, sino también en otros ámbitos como pueden ser las organizaciones sociales, espacios comunitarios y bueno, obviamente tiene que ver también con la proyección política que uno le da, ¿no?, a la escuela. Bueno, ese es nuestro camino por ahora, ¿no? Bueno, les agradezco a los dos, Gustavo Ávila y Gustavo Cifuentes, esta posibilidad. Los oyentes de Sueños Posibles han tenido referencias de la UNTER en general y de algunas seccionales en particular, pero bueno, escucharlos en forma directa realmente tiene un impacto mucho más importante. No sé si quieren agregar algo. No, simplemente nada, Alfredo, palabras de agradecimiento, agradecerte por estar acá, por brindarnos tus conocimientos. Realmente es muy bueno que hayas podido venir acá a Sierra Grande. La jornada realmente muy linda, los compañeros muy conformes por lo trabajado y bueno, invitarte las veces que sea necesario para que, bueno, para que estés acá, para que vengas a recorrer y que estén dentro de tus tiempos, así que simplemente nada, palabra de agradecimiento y que bueno, estás bienvenido siempre acá por casa. Bueno, muchas gracias porque desde que comencé en la UNTE realmente me siento más que cómodo y no son muchos los lugares donde pueda decir eso. Muchas gracias y seguimos con Sueños Posibles. Sueños Posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? De muchísimo interés, con testimonios realmente importantes, definitivos, abarcando distintos temas, pero un solo y mismo tema. La educación, la capacitación, el derecho a toda forma de capacitación, donde la discapacidad sea vivida quizás como una resistencia, pero nunca más como un obstáculo. Desde acá, Sierra Grande, en la provincia de Río Negro, sueños posibles. Seguiremos, como siempre, con nuestros sueños posibles el próximo lunes.